que me adentraré. Doblegaré sus emociones en mi lema, a mi constelación me la llevaré. Y yo le voy a interpretar un tema con el que me adentraré. Doblegaré sus emociones en mi lema, a mi constelación me la llevaré. Un artefacto en el escenario te encontraba tú y me la entrega guiñándome a tu ojito. Pero me jalan de la mano y evita que me vaya para entregarme una carta y darme con regalo como premio de la excelente fusión que di. Un audífono y golosina, te agradezco un toque con apasionada los labios. Me pides que te lleve conmigo. Yo le voy a interpretar un tema con el que me adentraré. Doblegaré sus emociones en mi lema, a mi constelación me la llevaré. Y yo le voy a interpretar un tema con el que me adentraré. Doblegaré sus emociones en mi lema, a mi constelación me la llevaré. Toda romántica y subjetiva, la que te deslumbra, síguela escuchando y aprendiendo. Para que le coge mi presentación, es mucho más que las otras. O es entre la multitud y pensarán que eres mi novia. Tienes empeño por observarme, ya muy tarde para pirar. Te asomaste y viste el oscuro ambiente como mal. Si quieres descansar, envuélvete en el guato principal. Yo te miro dormir, solo me pregunto, ¿cómo mi bella chica que me idolatra tanto? ¿Será que yo te gusto? No te guarda nadie, me responde que me venera mucho, me necesita para tu existencia. El batizo tan lindo y me duerme con un roce labial. Morí cuando lo hiciste, me lograste enamorar. Y yo le voy a interpretar un tema con el que me adentraré. Doblegaré sus emociones en mi lengua.